A mí me parece que la regulación de la huelga le daría, o sea, no solamente el reconocimiento de una personería para sindicalizarse, sino también la regulación de la huelga le agregaría previsibilidad a la conflictividad social protagonizada por policías, ¿no? Me parece que eso le daría un marco para encarrilar también discusiones y debates pendientes que pueden llegar a tener los trabajadores policiales. A mí me parece que también es un debate, yo siempre digo que me parece que la política lamentablemente se ha judicializado y el hecho de que se esté discutiendo este tema hoy en día en la Corte Suprema da cuenta, digamos, de la incapacidad de sectores de la dirigencia para poder hacer frente sobre estas discusiones también, ¿no? Pero me parece que la sindicalización tendría que ser también la frutilla de la torta, tendría que ser también en la Argentina tendría que haber sido el último momento de un proceso de reforma que ha quedado pendiente, ¿no? Digo, hablando de la reforma policial. Pero me parece que el punto de partida tendría que haber sido el reconocimiento de que el policía es un trabajador. O sea, además de ser un ciudadano, es un trabajador. Si uno quiere, nosotros siempre venimos discutiendo la formación militarizada que tienen las policías, que intentan justamente de alguna manera destruir ese ciudadano que llevan adentro para inculcarle una formación más corte militar, donde al policía se lo entrena con la hipótesis de conflicto, amigo-enemigo, donde el enemigo siempre es la sociedad civil. Entonces, me parece que si uno quiere poner de alguna manera en discusión ese tipo de formación, lo primero que tiene que hacer es reconocerle el estatus ciudadano y, en segundo lugar, reconocerle también el estatus de trabajador. Digo, uno no tiene que pensar al policía como un extraterrestre, no lo tiene que poner en la vereda de enfrente, sino que tiene que ponerlo como un interlocutor, y para eso uno tiene que empezar a tratarlo como un par. Y además, porque el policía, la policía no es un servicio militar, sino que es un servicio civil. Entonces, con más razón, me parece que uno tiene que no solamente reconocer el estatus de ciudadano, sino también el estatus de trabajador. Esteban, buen día. Camila te saluda. En relación a lo que vos planteás, ¿no?, acerca de la formación policial y la formación militar, digamos, quería hacerte dos consultas. Una tiene relación más con dónde crees vos que sería el mejor ámbito para que esta discusión se desarrolle, si en el Congreso o en la Corte, digamos, dentro del Ministerio del Trabajo. Y por otro lado, ¿cómo crees que se puede trabajar en esta cultura policial, digamos, hacia adentro de las fuerzas de seguridad? Sí, mira, respecto a la primera pregunta, me parece que el ámbito ideal tiene que ser siempre el Congreso. Me parece que por eso decía recién, si la Corte está discutiendo este tema es porque también la política le ha corrido el bulto, es decir, se ha corrido de la discusión nuevamente. Y en segundo lugar, ¿cuál es digamos, cómo puede desandarse esa cultura policial? Que también hay que decir que la cultura policial, que está hecha de determinados ritos, de determinados reglas más o menos informales, tampoco alcanza para decir que se trata de un mundo aparte, ¿no? Porque digo, las policías tienen una inscripción social que uno tiene que reconocerle, porque digo, el policía, hay en la provincia de Buenos Aires solamente hay 90.000, 100.000 policías. El policía es alguien que vive al lado de mi casa, llevamos a los hijos a la misma escuela, miramos el mismo partido, lavamos el auto el domingo en la vereda y seguimos conversando. Es decir, el policía, digamos, no es un extraterrestre que bajó en un plato volador, sino que es un emergente social. Entonces, me parece que uno tiene que empezar a reconocerle esa inscripción porque, a ver, yo lo planteo, yo estoy también, formo parte de la campaña nacional contra la violencia institucional, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué para la campaña me parece que es importante la sindicalización policial? Porque, bueno, si uno quiere justamente impugnar, poner en crisis la violencia policial, uno tiene que tener el reconocimiento, ese tipo de reconocimiento, porque de alguna manera la represión policial se sostiene en una distancia. O sea, el policía, para poder reprimir a un ciudadano, que puede ser su vecino, que puede ser el hijo de su mejor amigo, necesita de una distancia social, necesita pensar al otro como un enemigo, al otro como con distancia. para poder pegarle tranquilamente. Entonces esa distancia es la que hay que comenzar a allanar, esa distancia es la que hay que cascotear, esa distancia es la que hay que empezar a poner en crisis a través de diferentes instrumentos, no solamente a través de la protocolización del uso de la fuerza letal, la protocolización digamos, de la participación de las fuerzas en la protesta social, sino también, por ejemplo, a través del reconocimiento de los derechos laborales. Es decir, vos pensás que hoy en día los trabajadores y los policías, en tanto trabajadores, tienen un problema con un superior, no tienen forma de canalizar ese tipo de problema, ¿no? Es decir, también los policías son objeto de un régimen disciplinario más o menos informal, que si uno levanta la avispero, lo mandan a la zona más riesgosa, le ponen en un móvil que no anda, lo ponen a caminar en los horarios más difíciles, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba trabajando en el Ministerio de Seguridad y se había habilitado un 0800 para que la ciudadanía denuncie a la el caso de violencia policial. Ese 0800 era utilizado sobre todo por efectivos policiales, porque no encontraban marcos para canalizar sus demandas, no encontraban marcos para canalizar sus quejas frente a la superioridad por problemas que tenía. Entonces, digo, me parece que la sindicalización tiene que darle de alguna manera este tipo de cauces a problemas que pueden llegar a tener. Esteban, vos hablabas de esta cultura deshumanizante hacia el policía y te he escuchado decir que no hay olfato policial sino olfato social. ¿A qué te referís con esto? Bueno, tiene que ver con esto que decíamos recién. El policía no es alguien la Bucetich no es un laboratorio donde se está inventando el demonio, sino que, digo, el policía es un emergente social. Lo que hace en todo caso la institución es trabajar, sabe interpelar determinados prejuicios sociales, sabe interpretar con el que llega el policía. Es decir, uno aprende a ser policía mucho antes de pasar por la Bucetich. Cuando uno está jugando, es chico, está jugando a los buenos y a los malos, y hace de policía, bueno, ahí está aprendiendo, digamos, las tareas del policía, qué tiene que hacer una policía, cuáles son los problemas que tiene que atender el policía. Y además porque el policía no es un extraterrestre. O sea, el policía trabaja con los prejuicios sociales. Es decir, para que la policía pueda detener sistemáticamente por averiguación de identidad a determinados actores sociales que tienen determinados estilos de vida o determinadas pautas de consumo, digamos, si lo puede hacer es porque de alguna manera la sociedad civil en general también referencia como problema a ese tipo, a esos actores. Es decir, no hay llamadas al 911 sin estigmatización social. Es decir, de alguna manera esas palabras filosas que los vecinos van tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema, crean condiciones de posibilidad para que las policías pateen el barrio de esa manera y no de otra. Por eso digo, no hay brutalidad policial sin prejuicio social. Es decir, poner en crisis la violencia policial supone al mismo tiempo poner en crisis ese imaginario social que va nutriendo, que va legitimando y habilitando a que las policías actúen de esa manera. Esteban, corriendo también un poquito el eje más acá a la ciudad, y también queríamos preguntarte, vos que estás en tema, ¿cuál te parece que es el rol de la juventud en este caso, que en lo que refiere a la policía municipal ha ido, digamos, a buscar trabajo como una salida laboral, digamos, como una alternativa posible dentro de lo que es la nueva policía? Sí, bueno, eso no es un tema tampoco nuevo. Digo, me parece que muchos sectores de la juventud han referenciado legítimamente a la policía como una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Es decir, vos pensás que si vos estás trabajando en una cooperativa de trabajo y te pagan 3.000 pesos por mes, 2.500 pesos por mes, y de repente aparece una publicidad del gobierno que te dice que vas a tener un sueldo más o menos digno, vas a ganar 7 lucas, y que además vas a tener reconocimiento de antigüedad, vacaciones pagas, aportes jubilatorios, acceso al mercado de consumo o al crédito, aguinaldo, bueno, sin lugar a dudas un pibe de 20 años o 18 años o 19 años que lee los diarios o que está atento a lo que está pasando al país, cuando tenés una oposición política que agita el fantasma de que se va todo el diablo, bueno, sin lugar a dudas el joven no lo va a pensar muchas veces y se va a inscribir en la policía como una salida laboral legítima también, ¿no? Pero digo, eso no me parece tampoco un problema, porque digo, si a vos te roban, entran a robar tu casa, no vas a llamar al farmacéutico, no vas a llamar a al veterinario, vas a llamar a la policía, digamos. Digo, es un servicio civil, la policía, necesitamos policías, y me parece que uno tiene que reconocer en ese policía, no un enemigo. Digo, la policía no podemos ir pensándola como la yuta, digo, como un actor que se dispone para practicar tiro al blanco. Me parece que tenemos esa mirada infantil que uno tiene, que tiene generalmente la izquierda, tiene que comenzar a pensarlo, digamos, como un actor central en nuestra vida cotidiana, porque hay una gran cantidad de conflictividades sociales de las cuales también las víctimas más importantes siguen siendo los sectores populares, también por eso mismo. Y me parece que uno tiene que comenzar a pensarlo como un interlocutor, no como un enemigo. O sea, no podemos hacer lo mismo que hace la policía, que piense a la sociedad civil como un enemigo, como el otro. Es decir, nosotros tenemos que comenzar a pensar a ir limando esa distancia, ir pensando acercamiento, ir pensando esa interlocución para poner en crisis esa violencia, la violencia policial, para poner en crisis, digo, las rutinas institucionales que de alguna manera sostienen y llevan a reproducir la brutalidad policial. Para todo eso se necesita generar un interlocutor, y difícilmente lo vamos a lograr si lo seguimos pensando justamente como un extraterrestre, así como que se trata, digamos, de un militar, etcétera, etcétera. Estamos hablando con Esteban Rodríguez Alzueta, abogado, magíster en ciencias sociales, autor del libro Temor y Control. Y sobre el libro y sobre el contexto electoral en el que estamos, quería consultarte sobre justamente tu subtítulo, La gestión de la inseguridad como forma de gobierno. Se escuchan algunas o pocas propuestas sobre seguridad, sobre policías. Si no me equivoco, en un pasaje del libro hablas que el delito se ha mantenido, pero ha aumentado el encarcelamiento de jóvenes y de muchas personas más. Digo, ¿a qué te referís con esto? ¿Cómo puede ser que el delito sea más o menos igual, pero que aumente la cantidad de gente que se la encarcela? Bueno, hay determinados delitos. Vamos a decir que en términos generales la tasa de delitos se ha mantenido en los últimos 10 años, aunque algunos delitos bajaron y otros delitos subieron, ¿no? La tasa de encarcelamiento, digamos, en realidad continúa aumentando porque, digamos, si hay más policías en la calle, hay una tendencia, más policías en la calle, digo, esta policía, ¿no? Esta policía también que referencia, digamos, a determinados actores como problemáticos, bueno, sin lugar a dudas le está seleccionando cada vez mayor cantidad de gente, de actores, a la justicia, que lo único que hace es poner ancho, es decir, convalidar las prácticas policiales. Digo, me parece que el encarcelamiento masivo, el aumento de la tasa de encarcelamiento en los últimos 10 años se explica en una dinámica punitiva que empezó en la década del 90 y que no se ha logrado desactivar en estos últimos 10 años, ¿no?